Y ahora se conoció una de otra consultora en la cual se da cuenta de una derrota del gobernador Daniel Scioli en cualquier escenario en pos de una reelección en la provincia de Buenos Aires. Y caería derrotado en manos de Francisco de Narváez Scioli. Uh-huh. Esta encuesta pertenece a Isonomía y el director de la consultora Isonomía está en línea. Pablo Nopov, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Bueno, a ver, ¿por qué Scioli pierde de manos de Francisco de Narváez según la encuesta? Hay varios motivos, pero en principio lo que parece que se da es en algún punto la consolidación de la mayoría de las variables que tenían lugar el 28 de junio pasado, que daban un poco este resultado electoral. Se preveía y en realidad había ciertas hipótesis en aquel momento, especialmente en los dos periodos de las elecciones, que gran parte del electorado que lo elegía de Narváez tenía que ver más con un voto negativo hacia la fórmula que en ese momento encabezaba Kirchner, secundada por Daniel Scioli, y en algún punto lo que parece es que aquel votante ha conformado un tipo de núcleo duro que lo estaría eligiendo en este momento a Francisco Narváez. Uh-huh. Bien, ¿cuáles serían los números, al menos que manejan ustedes, Nopov? Bueno, nosotros lo tenemos a Narváez, esto es un escenario espontáneo, ¿no? Lo tenemos a Narváez con 20.2 puntos porcentuales de intención de voto, a Scioli en 14.1, Sergio Massa con 8 puntos, Martín Sabatella muy cercano también a lo que obtuvo en la elección pasada, 4.9, Ricardo Alfonsín 4.7, Margarita Stolitzer 4.2, y después aparecen otros candidatos. Y sí hay que decir, digamos, que un 15% de los encuestados dicen que no votarían a ningún candidato y un 23,5% que se muestran todavía algo indeciso. Uh-huh. ¿Cómo entender? Permítame cruzar algunos datos con los que contamos, ¿no? Pero hay algunos datos que hablan de una muy buena imagen, por ejemplo, de el intendente de Tigre, de Sergio Massa, imagen positiva estamos hablando, ¿no? No intención de votos. Y aquí vemos un igual reflejo en cuanto a la intención. Esto sabemos que muchas veces es normal, pero ¿puede darse un crecimiento del intendente de Tigre en las aspiraciones para gobernador? Bueno, digamos, me parece que habría que abordar la pregunta desde dos perspectiva. Lo primero, asociado a lo que usted bien decía, digamos que no siempre hay correlación entre una buena imagen y una intención de voto. Digamos, y el caso tal vez más paradigmático sea, más allá de Sergio Massa, sea por ejemplo Ricardo Alfonsín, que es una de las personas con mejor imagen en todo el país, especialmente también en la provincia de Buenos Aires, y esto no conlleva, digamos, o no denota una intención de voto fuerte. Eso como dato más general, si se cree que se aplica también a Massa. Y en el caso particular de Massa, igualmente sí se puede dar algún tipo de proyección, digamos, esta intención de voto que hoy aparece asociada al intendente Tigre está lejos de ser su techo, tiene una proyección importante, pero dependerá un poco de cómo se ven diversas circunstancias y cuánto aparezca en la mente de los electores como una persona con reales aspiraciones para gobernar la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bien, Nopov, ustedes a Scioli lo miden en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo han medido en contexto nacional en una virtual candidatura presidencial? Sí, la candidatura de Scioli a nivel nacional decayó mucho post las elecciones pasadas. Previo a las elecciones pasadas aparecía como uno de los candidatos con mayor fuerza dentro de lo que podría ser ciertas fuerzas peronistas, en este caso bastante asociadas al Centro de la Victoria. Es cierto que sigue teniendo relativa fuerza, aunque ha mermado en parte su intención de voto. Esto está lejos de ser una negativa absoluta por el tiempo que falta y porque hay una interrelación de variables que dan resultados muy variados, especialmente cuando presentamos diferentes escenarios, porque ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo a la hora de medir, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no es lo mismo medir a Scioli como candidato si tiene que enfrentar a otro tipo de candidatos, especialmente hablo de los peronistas, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos hablando de escenarios que se pueden revertir, ya sea para uno o para otro, pueden modificarse estos escenarios. Pueden modificarse muchísimo. Básicamente por dos variables. En principio, porque depende, o sea, varía mucho el resultado dependiendo de cuál sea el escenario que se arma. Ergo, digamos, dependiendo de los acuerdos o de los consensos políticos que haya dentro de los partidos. Más aún digo, dependiendo del resultado de las internas, si termina una interna, puede pasar todavía casi cualquier cosa. Esto por un lado. Y por otro lado, hacia los que, especialmente como el propio Daniel Scioli, el propio Néstor, no digo Néstor Kirchner, pero digo las figuras fuertes del kirchnerismo, digamos, hay una, tienen una característica que no es menor, que es quienes están gobernando, digamos, son quienes conforman el gobierno actual y son quienes conforman o quienes detentan, digamos, el poder ejecutivo. Y esto es una circunstancia que puede ser terriblemente favorecedora si es que los resultados de su gestión remontan en ciertos elementos, especialmente en lo que tiene que ver con la política económica doméstica, pero puede ser también un elemento muy cruel y muy duro si es que la evaluación de la gestión tiene mayores niveles de crítica de los actuales. Uh-huh. Una última de la provincia, después me gustaría hacerle una pregunta, si es que me la puede responder un poco más particular, Nopov. Respecto a la provincia, ¿cuál es el escenario de del radicalismo, digamos, que hoy está atravesando un proceso de internas, que seguramente va a tener candidato en la provincia, que hay un contexto nacional que lo está de alguna manera poniendo en primera plana? ¿Cuál es la realidad del radicalismo de la provincia? Bueno, lo que se da en lo que tiene que ver con el radicalismo es, primero, una deficiencia estructural muy importante del conurbano bonaerense, que esto no es menor porque estamos hablando de 2/3 del electorado. Sí se da, digamos, una fortaleza relativamente importante en el interior, con figuras de enorme relevancia, como son Margarita Stolizer y el propio Ricardo Alfonsín. Figuras que, especialmente Alfonsín, como decíamos antes, tienen grandes niveles de imagen, que todavía no son trasladados en intención de voto, pero que indudablemente son siempre actores importantes. Uh-huh. Insisto en la falencia importante del conurbano bonaerense, no es menor, es muy difícil que puedan aspirar a gobernar la provincia con niveles de conocimiento como los que tienen ahora. Uh-huh. Bien. Nopov, sabemos que han trabajado y han hecho estudios particulares de Olavarría desde Isonomía, ¿verdad? ¿Han analizado la situación de Olavarría? Hemos trabajado en un sinfín de ciudades, en un sinfín de provincias, en los países de la región. Uh-huh. ¿Se ha analizado la imagen de alguna candidatura local? No hemos hecho escenarios locales, no. Uh-huh. Bien, y las realidades de Olavarría particularmente son las que se reflejan luego a niveles provinciales, digamos, ¿cómo se manifiesta un encuestado en Olavarría? ¿Es el reflejo del resto de la provincia? Digo, como para tender un ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad lo que sucede, digamos, no solo hablando de Olavarría, sino hablando de muchas ciudades en donde nosotros hacemos eje, es que hay ciertos comportamientos comunes, bien como usted apuntaba, que tienen que ver con preocupaciones como la inseguridad, como preocupaciones como la política económica doméstica, y después tienen particularidades locales. Sí hay que decir, digamos, que el caso de Olavarría, en principio es una ciudad de estrato medio, pero una de las más grandes, o sea, es una ciudad importante en lo que tiene que ver con tamaño poblacional, y es una ciudad, digamos, que ha tenido un montón de variables particulares en los procesos últimos políticos, y que la resolución de esto me parece que va a ser clave de cara al 2011.